Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que se ha desarrollado en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación una jornada de trabajo sobre seguridad social. Lo conocen porque hemos abarcado ya parte de la temática, pero queremos ampliarla y aprovechar para esto la oportunidad de la presencia en nuestros estudios de Claudia Danani, que es profesora, politóloga, que pertenece a la Universidad Nacional General Sarmiento, y Eduardo Melinsky, que es profesor titular también de esta universidad. Entiendo que se detuvieron ustedes en esta jornada alrededor de temas sociodemográficos de la seguridad social. ¿Por qué no le contamos a la gente de qué se trata, en qué consiste? Nos han pedido que explicásemos las proyecciones de la seguridad social a través del tiempo, de acuerdo con la evolución de las variables demográficas. Y esto lo hemos desarrollado en un trabajo que presentamos en el 18º Congreso Nacional de Ciencias Económicas sobre aspectos demográficos y actuariales de la sostenibilidad del sistema integrado previsional argentino. El tema, la variable clave a tener en cuenta hoy en día es que las personas en edad de jubilación representan aproximadamente el 23% de las personas con edad laboral con capacidad contributiva. Y esa proporción demográfica a través del tiempo se va a ir incrementando. Uh-huh. Y como términos, como proyección a 40 años, podemos decir que ese 23% va a ser el 40%. Entonces, en términos sintéticos, podemos decir que hoy en día el 40% del gasto primario del presupuesto público se destina al régimen de seguridad social, y en términos globales, con una relación del 23% de personas con beneficio. Y esas personas van a pasar a ser el 40%. ¿Y se va a duplicar también entonces la demanda de dinero? Se va a duplicar, o sea, manteniendo el mismo nivel de beneficio, claro, actualmente, con todas las críticas que tiene el nivel de beneficio a nivel individual, digamos. Sí. La noticia es que con este mismo nivel vamos a tener que atender al menos al doble de personas. Ajá. Por lo tanto, el esquema, el trabajo, nuestro mensaje que traemos en estas jornadas de trabajo sobre seguridad social es que hay que pensar en políticas de Estado, hay que establecer un esquema de transparencia, un esquema de participación, tiene que haber estudios que muestren claramente cuál es la situación financiera actual y cuál es su proyección, porque no se puede estar trabajando siempre sobre la coyuntura. Hay que tener ideas de planificación económica y tenemos que saber claramente dónde estamos y a dónde vamos, porque reclamar es fácil, el tema es quién lo paga. Claro, exactamente, la gran cuestión de siempre, ¿no? Y acá es donde me parece que sentimos mucho los argentinos la falta de una estrategia en el tiempo, independientemente de las gestiones, ¿no? Es como me parece, decía recién Melinsky, solucionar, emparchar, ¿no? Ir remediando a medida que, pero esta prospectiva en 40 años es muy preocupante porque da la sensación de que va a ser impagable, no ya el 82%. A ver qué opina nuestra politóloga, la profesora Danani. Estaba a lo largo del encuentro, en varias oportunidades utilizamos o bien la expresión parches o ajá, bien los cambios, el reclamo así colectivo acerca de políticas de Estado. Yo creo que precisamente esa inestabilidad que nosotros vemos, si uno mira hacia atrás, no es que no haya habido proyectos vinculados o que hayan tenido como horizonte la reforma o el saneamiento del sistema previsional, uh-huh, sino que una característica de la sociedad argentina es la inestabilidad de los acuerdos sociales y políticos para llevar adelante esos proyectos. Esto es, no llegan a conformarse como proyectos, como políticas de Estado, porque en realidad no tenemos los acuerdos suficientemente sólidos y nos comprometemos lo suficiente con ellos como para que un sistema previsional que tiene el requerimiento de la madurez, es decir, de que llegue el tiempo, transcurre el tiempo necesario como para poder ver cuáles son sus resultados. Entonces, parte también es la mirada de politóloga, si usted me permite, y sobre el final hice un comentario en esa dirección, es que hemos tenido la posibilidad de discutir acerca de los problemas económicos y de financiamiento, uh-huh. Tuvimos la mirada especializada que permite ver hacia dónde va la población en términos precisamente de su evolución, de su envejecimiento, de cómo de su renovación de alguna manera. Pero tenemos una deuda acerca de acuerdos más sólidos en términos políticos e institucionales. Esto es, hacia dónde queremos que vaya la sociedad para que cuando las instituciones empiezan a flaquear, no suceda que solo los que tienen mayor capacidad de presión o mayor capacidad de imponerse sean los que resuelvan la orientación que finalmente las políticas asuman. Uh-huh. Entonces, eso requiere acuerdos, pactos sociales de mucho mayor alcance, porque son un sistema previsional, es siempre un compromiso con las futuras generaciones. De acuerdo. Y la sensación que me dejan sus palabras es que el desafío es enorme, porque uno tiene también, con una mirada de perspectiva hacia el pasado, la sensación de que los argentinos tenemos una enorme tendencia por dividirnos y no ponernos de acuerdo. Uh-huh, uh-huh. Y entonces es doble el trabajo, hay que superar esa tendencia que es tan fuerte, y a lo mejor los hechos concretos van a obligar a que deba ser así, ojalá que ocurra. Sí, lo que pasa es que si uno no dirige el proceso, no lo orienta, termina sucediendo que también los hechos obligan a discutir, pero no garantizan que todos estén sentados a la mesa. El viejo problema, ¿no? Que hace que la Argentina sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica, por ejemplo. Tiene mucho que ver con todo esto. El tema que estuvimos analizando en las jornadas no necesariamente pasa por el concepto de desigualdad. Uh-huh. El concepto es tener en claro cómo está el sistema, cómo va a evolucionar, cuáles son las alternativas de cambio, y que eso sea un proceso transparente, es decir, que participen los distintos sectores, uh-huh, sobre la base de datos confiables y tengan la capacidad de brindar conclusiones concretas y sobre informes objetivos. Inclusive nosotros presentamos la importancia de tener en cuenta las incumbencias profesionales, que muchas veces no se consideran, y distintos sectores o distintos grupos o distintas personas emiten opiniones que el público los toma como verdades, cuando en realidad no son opiniones autorizadas. Es decir, hay leyes que establecen las incumbencias de los profesionales de ciencias económicas, por ejemplo, donde claramente está claro quién emite una opinión sobre los estados contables de una entidad, uh-huh, y quién emite opinión sobre estudios actuariales de una institución previsional. Entonces, el rol del contador público es muy conocido, pero quizás no tanto el rol, uh-huh, de los actuarios. Uh-huh. Entonces, los profesionales que tenemos incumbencia profesional y tenemos formación específica para llevar a cabo análisis, proyecciones financieras de los sistemas previsionales y evaluación de las alternativas o propuestas, somos los actuarios, digamos, que además contamos con la formación, nuestro consejo profesional y normas de ejercicio profesional en la materia, es decir, que brindamos un conjunto de elementos que ayuda al interés público. Uh-huh. Y eso es lo que tiene que ser preservado permanentemente. Bien, les agradezco mucho esta presencia aquí, pero no quiero cerrar esto sin pedirle a Jorge Conesa, el jefe del Área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una reflexión en torno a estas jornadas en las que él tuvo mucho que ver en cuanto a la participación organizativa que tuvo la Defensoría del Pueblo. Jorge. Bueno, yo nada más que agradecer, porque ha sido para nosotros una jornada muy linda y muy enriquecedora. Nosotros, vos sabés que manejamos casi todos los temas previsionales por el tipo, digamos, de complejidad, pero acaba de decir él justamente eso, de que hay que involucrarse y hay que trabajar con la gente específica, el profesional, hay que dar un debate, pero con los entendidos en el tema. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de los actuarios para nosotros es un tema muy enriquecedor, porque siempre hay confusiones respecto de los índices, respecto de las respuestas ambiguas. Bueno, y ni hablar de ¿no es cierto?, de una politicóloga, porque bueno, también hace a que se conjuguen, porque todo lo nuestro es política e institución. Así que bueno, para nosotros ha sido muy enriquecedor la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y bueno, y no quiero hablar del currículum, porque acá los disertantes de hoy realmente tienen un currículum muy rico, y para nosotros ha sido realmente un agrado recibirnos en nuestra casa, y conformamos parte de lo que vos bien decías, todos tenemos que involucrarnos, y la Defensoría está permanentemente involucrada, y es muy lindo que nos hayamos juntado para ver si podemos ir por más por nuestros jubilados. Les agradezco mucho a todos, sí, es muy amable. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.